Sí, se te oye bastante bien. A ver, cuéntate algo, un mini parrafada. Pues nada, una mini parrafada, algo, que me cuente algo, algo así. Por ejemplo, me estás escuchando, está moviendo un botoncito, ahora otro. Uh-huh. Estamos aquí el día más frío del invierno en Madrid, posiblemente. Bueno, ya estamos grabando. Estamos grabando. ¿De quién ha sido la idea de quedar en pleno, en pleno invierno en un parque? Mía no. Bueno, pero hay que decir que estamos al solecito. Estamos en el parque de San Isidro, hemos traído café con leche, hemos traído bollería semi-industrial y estamos bastante bien, ¿no? Estamos muy bien aquí al sol y... Estamos estrenando una grabadora que han traído Papá Noel, bueno, más o menos, que viene a ser como un móvil de los 80, ¿no? Por tamaño, y lo que hace básicamente es grabar. Entonces lo que nos permite es pues movernos, y lo que hemos hecho, quedado con Alberto Miste, en el parque de San Isidro, desde donde se ve un montón de cosas. Que, bueno, estamos entre árboles, pero ahí a lo lejos se ve la sierra, que está nevada. Y sé yo que se ve también muchos edificios. Y si abrimos ahí hacia el horizonte, hacia allí, enfrente donde estamos ahora, sí. Donde no podéis verlo, se llega a ver las cuatro torres. Se ven las cuatro torres. No lo veis, ¿verdad? No lo ven. No, ¿en serio no lo veis? Bueno, no se ve porque hay muchos árboles y porque esto es radio. Pero sí, se ve el edificio Torre de España, el Hotel Meliá de la calle Princesa, la Picasso, la Almudena. El hueco que ha dejado el Calderón. Tal cual, tal cual. Y bueno, es un plan. Hoy es un día muy frío de invierno. Está todo el césped y todas las plantas llenas de escarcha. Y enfrente de un tanatorio. Ah, sí, sí, al ladito. El tanatorio San Isidro, ¿no? Será. Sí. Y el cementerio de Almudena, que está aquí. De Almudena, no. No, el de San Isidro. Eso es. Es un sitio muy guay. Sí, es muy tranquilo. Sí, aquí celebraste tu cumpleaños. Aquí celebré mi cumpleaños post-pandémico. Claro. Ah, sí, pero estuvo bien, en petit comité, divertido. Sí, eso es. Mucha en sitio de correr al aire, abierto. Totalmente, por eso hemos decidido aquí, porque es una de las medidas que pueden ayudar a que el COVID no se propague, es hacer las cosas al aire libre. Y por eso estamos aquí. Y bueno, Alberto Miste, te voy a definir como artista, como fotógrafo, pero sobre todo como colaborador de Radio La Chipén, ¿no? Yo creo que es tu meta profesional, han sido las colaboraciones con La Chipén. Sí, ha sido mi meta. ¿Sí? Pero, ha sido un sueño que desde pequeño, desde que empecé a jugar en Alevines... ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero hablar en Radio La Chipén. Pero es algo... Yo siempre he soñado desde muy pequeño que me entrevistaban. Coño, pues mira, ya está, te estoy entrevistando. Aquí. Tremendo, tremendo. Claro, eso, sí, eso es. Desde muy pequeño siempre me ha interesado el mundo de telecomunicación, eso es, la radio, la televisión, siempre he tenido un perfil y siempre me he generado mis propios mundos ficticios donde yo estaba como dentro de una película. Sí, así a bote pronto, bueno, tampoco me he hecho una documentación muy exhausta de tu carrera artística. No has encontrado nada en Wikipedia, ¿no? He buscado Wikipedia y pone error, y yo, bueno, pues no lo sé. Pero sí que sé que bueno, que has colaborado en muchas ocasiones con el colectivo Homo Belamine. Sí, he colaborado con ellos tres, cuatro, cinco, seis veces. Que bueno, esto es una especie de spoiler o de tráiler, porque en un programa futuro, no sé cuándo, de Radio La Chipén, sí que quiero entrevistarles con detenimiento y hablar, porque sí que me parece que están tratando temas curiosos, por lo menos, polémicos, desde luego, y que están metiendo el dedo en la llaga. Sí, el colectivo tiene unas vertientes como muy, a veces, en cierto sentido, muy radicales. Sí, sí, que estoy mirando y todo. Sí, como radicales en ciertos sentidos, otras veces es como más... un humor más simple, más sencillo, hay de todo, o sea, como cabezas. Bueno, así para si alguien no lo conoce, les invitamos a que se metan en internet, Homo Belamine con H, Homo Belamine con V. Homo Belamine. Que sepan, que así para, por si alguien no lo conoce, que sepan el titular en un call to action, que estos muchachos, por una de sus intervenciones, están condenados a 15.000, creo, euros. A dos. O 10.000. Creo que son, no me acuerdo bien ahora la cifra, pero en torno a los 15.000 o 30.000 pavos. Y creo que son 2 años y un mes de cárcel, una cosa así. ¿Y van a tener que entrar en la cárcel? No creo, porque también es su primer delito. Entonces, bueno, es un tema bastante controvertido y polémico, como decíamos antes, que tiene que ver con el tour de la manada. Ya está ahí, ya, si alguien más quiere escucharlo. Sí, es un tema muy complejo. Muy, muy complejo, efectivamente. Tampoco lo vamos a tratar aquí, porque no... Y así, en breve, para que no sea tan, tan traumático el tema, o sea, es un tema que pone en cuestión los propios medios de comunicación, las formas de expresarse de los medios de comunicación, y cuando tú no eres un poder de medio de comunicación, ¿cómo afecta lo que tú dices? Claro, pues igual la diferencia entre ser Ignatius Farrae o el rapero que está en la cárcel por hablar del rey. A lo mejor Ignatius todos los días en la vida moderna se ríe de la infanta, sí, pero el otro, como no tiene ese sí, poder, sí, efectivamente, no, no va a haber una fuerza detrás. Aparte de Homo Belamine, si yo creo queréis, que... Si queréis ver algo de Homo Belamine que he hecho yo, de hecho es de lo que más me gusta de Homo Belamine. Que tiene que ver con la Navidad. Eso es, tiene mucho que ver mucho con la Navidad. Es una acción que hicimos sobre el jovencito Papá Noel, donde supuestamente el Corte Inglés contrataba a un grupo de teatro para hacer una acción en frente de Cortilandia. Uh-huh. Una acción que hicimos de verdad, fuimos para allá, nos personamos allí. El Corte Inglés se equivocó, en vez de contratar a Papá Noel, contrató a Karl Marx. Y Karl Marx estaba enfrente de Cortilandia dando regalos. Esa es la acción que... De hecho, es la acción más, como más inofensiva, más alegre. Sí. El resto son tiene una carga política. Al Corte Inglés lo mismo no le hizo mucha gracia, pero bueno. No nos echaron, ¿eh? No, salió, pero estabais en la vía pública. Sí, pero por eso, justamente por eso no nos pueden echar. No es que no se molestaron ni nos echaron, es que no podían echaros. Pero bueno, de las cosas que a mí más gracia me ha hecho de lo que has hecho es cuando fundaste un partido político que se llamaba Nosotros. Nosotros sí que sí. Nosotros sí que sí. El claim era sí que sí. Cuéntame, ¿cómo se te ocurre esta cosa y hasta dónde llegó? Porque hombre, ¿nos presentasteis a las elecciones? No. Pero casi, pero hubo mítines. Hubo como revueltas, hubo un movimiento ligeramente entre la prensa, entre el mundo real y la ficción del arte y tal. Y el tema surge... Hombre, ¿cómo surge la idea así primogénea del protopartido? Es yendo al saloncito de Ángela Cuadra, sí, que es un espacio de arte... muy recomendable. Y bastante underground. Ellos tienen un balcón y dije, ¿cómo mola este balcón? Y dije, ¿cómo molaría dar un discurso aquí en la plaza? Así empezó. Sí, y me acordé que hablando con Esther García Urquijo, haciendo una coña con ella. Y luego me acordé, claro, fui al cuarto de invitados, creo, al día siguiente, a los 2 días, en otro evento, y dije, coño, este balcón es mejor porque da la plaza de Nelson Mandela, a la plaza ahí en Lavapiés. Este balcón en la polla, ¿cómo me molaría un discurso tipo Pepe Isbert en Bienvenido a Mr. Mars? Entonces, con la idea de darles un discurso ahí en esa, dijiste, ¿qué excusa me puedo buscar para tener que...? Efectivamente, hay que generar un contexto para poder dar un discurso. Para que no me traten de loco, aunque casi es peor, pero bueno. Claro, y de hecho, justo pensando en eso mismo, me di cuenta, coño, es que esto es lo que al final hacen los partidos políticos. O sea, genero un contexto para poder dar un discurso. Sí. Y lo que hacíamos hincapié nosotros era el que el propio contexto genera el discurso. Ajá. Donde el discurso está vacío de contenido. Pero no teníais unos objetivos de... Ninguno, cero. Nada. Pero todo para nosotros. Nosotros sí que sí. Nosotros sí que sí. Los otros no, pero nosotros efectivamente. Sí. Bien, en el fondo como todos los partidos, claro. Sí, efectivamente, justo. Y de hecho hicimos como un estudio de campaña, miramos todas las campañas de Izquierda Unida, de Podemos, de Ciudadanos, de UPyD... Por aquel entonces todavía Vox no existía. Vox no existía. No. Partido Popular, PSOE... Y todas hacían siempre alusión al ellos. Y a nosotros. A nosotros, de forma indirecta, nunca decían nosotros, no. Decían siempre, es que son ellos. En contra, como sí, somos nosotros sin contar con ellos. Y todo siempre era por el bien, por estar a gusto, y todas las publicidades eran muy, como muy vacías de contenido. Ninguna, todas decían lo mismo. Uh-huh. Solo cambiabas el logo y te funcionaba. ¿Y en qué quedó esa campaña de nosotros? Se hizo el meeting, ¿no se hizo? Se hizo un meeting. ¿Y cuánta gente asistió al meeting? Se hizo una presentación de partido en el cuarto de invitados durante Hybrid de 2017, de inauguración, en septiembre, cuando se abrían las galerías y tal, cuando no había coronavirus. Y fue de los eventos más sonados de esa apertura de galerías y de Hybrid. De hecho, se llenó. Iba a estar hasta las 9 y había tanta gente que estuvimos hasta las 11:30 de la noche. Era todo el cuarto de invitados se convirtió como en un falso... En un falso... gabinete de partido político, no sé cómo llamarlo. Sí. Sí, eso era un falso gabinete de partido político donde podías comprar gorras de nosotros, camisetas de nosotros, chapas, y era todo para comprar... Yo creo que tengo alguna chapa o algo así, pero quiero más merchandising de esa. Pues yo te doy. Tengo camisetas, sí. Puedo regalar, sí. ¿Y sabes si alguien en algunas elecciones votó a nosotros? No, sí, porque... lo mismo la gente votó, pero claro, esas cosas no trascienden luego, pero... Sí, porque hay un partido, justo hay un partido real que se llama Nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Que... ¿No les has demandado? No, de hecho, salió una semana antes que Nosotros. Nosotros salió una semana antes que nosotros, qué sí. Paradójico. Es bastante paradójico, justo una semana antes de la inauguración, que era el 17 de septiembre. ¿Quiénes son estos de nosotros? Pues son ellos. ¿Pero de dónde salen y qué hacen? Son ellos, son de Barcelona y son como medio... ¿Independentistas? Nosotros en catalán, que no sé cómo se dice. No, es nosotras, sería en catalán, no es nosotros en castellano en Cataluña, pero entonces son como muy de Unidad de España y tal. Vale, son... Sí, sí, sí. Tienden más hacia la derecha que hacia la izquierda. Pero tampoco está muy claro, es como muy cutre un partido de abueletes. El tema que hicimos es la falsa sede de partido político de nosotros, con un suelo de moqueta, una feria... Un teléfono sonando, que no nadie cogía. Casi, pero... con apoderados, con gente con las movidas que ponían nosotros, sí, sí, tal. Sí. Lo típico de... Con apoderados, un mural guapísimo de un montón de fotos, de un montón de carteles que pegamos en Malasaña y en Lavapiés, con un montón de gente que invitamos a que los pegara, sí, con Dani Mateo... Con fotos, con gente, con sí, celebrities, por así decirlo. Con Dani Mateo, con Ignacio Farrae... Más que les pillas por ahí, banda, les ponen la pegatina y ni saben lo que han hecho, ¿no? Efectivamente, vale. Con los heavy de Gran Vía, hicimos un cartel, con gente muy... Con uno que estaba enfrente de mi estudio, que era Camello, gitano, con unos anillacos, con la camiseta puesta... Esa foto es la polla. Y una vez que pasa todo eso, o sea, luego repercute en prensa eso... No, muy poquito. Sí que lo metimos de forma falsa. Hicimos una campaña de Twitter para meter la noticia. Escribimos porque al final se empezó a meter mucha gente en el partido o en la idea del proyecto. Un proyecto que nace un poco una idea así, qué risas. Se lo conté a Antonio, que es el de Cuarto de Invitados. Y empezó a partir, de hecho su tesis va sobre el discurso y sobre ese tipo de situaciones. Dijo, vamos a hacer que pongas aquí y lo meto en la tesis. Y empezamos a engordarlo y de una persona que era yo, dos, tres, acabamos siendo un equipo de 20 personas, trabajando durante 3 meses. Obviamente todo sin cobrar. Claro, sin cobrar. Hay, por ahí puede ir la siguiente pregunta, que a lo mejor es a mí la que más me invade. Espera, antes quiero contar lo que había en el cuarto de invitados. Había un balcón con una lona de 2 metros por 2 metros que ponía nosotros. Un roller de estos. Eso es, que daba a la calle. Unas, ¿cómo se dice? Como un bandó y unas cortinas, como cuando sale el Papa y la ventana, el balcón está muy, muy disfrazado. Pues eso es lo que se veía desde la calle. Y, o sea, las banderolas, el cartel. Estoy haciendo fotos mientras tanto. Tío, dale. Y había un micrófono, un atril con un micrófono encendido y unos altavoces que daban a la calle. Entonces cualquier persona podía dar el discurso que quisiera a la plaza. Desde el cuarto de invitados. Desde el cuarto de invitados. Vale. Entonces era... nosotros éramos todos... porque... Nosotros éramos todo. Porque... Es que es un bucle. O sea, puedes hacer un juego de palabras hasta el infinito, es. ¿No? Porque cualquiera podía dar el discurso que quisiera. O sea, todos no tenían identidad del partido, ¿no? ¿Y recuerdas algún discurso así en concreto que dijeras, hostia? Sí, hubo uno de Carlos, que también de mi facultad, de César Felipe II. Creo que no, de Carlos o de Sami, también de la facultad. Que empezó a decir... como tú, yo, él, o sea, yo, tú, él, nosotros, ellos, cambiando todas las letras todo el tiempo, empezó a confundirse con todo el mundo. Éramos, a lo mejor, dentro del cuarto de invitados, podíamos ser tranquilamente 55 personas, 70 personas, sin problema. Y abajo había alguien. Abajo había gente ahí coreando, o sea, se volvió loco la cosa. Todo el mundo gritó, empezó como rollo partido, rollo ida de olla. Todo el mundo gritando, nosotros sí que sí, nosotros, saltando. Esto ahí, se ha documentado, guapísimo. ¿Hay algún web o algo ahí, así? En la web sigue activa, hay vídeo en YouTube. Si ¿es pones, nosotros.com o es todos RG? Es todosnosotros.online. Punto online porque es muy barato el online, creo que yo. Muy bien, muy bien. Bueno, por si alguien que está escuchando esto tiene curiosidad. Y ahora puedo ya contar la última pregunta, bueno, no sé si la última, pero ¿por qué? Es decir, lo haces sin cobrar, tiene una repercusión mediática pisipisá. ¿Qué es lo que te mueve a ti? O sea, ojo, no lo digo con todo lo contrario, a desprecio, es con admiración. ¿Qué te mueve a ti a hacer esto? Pues eso mismo me pregunté. Es una buena pregunta. Eso, y tus padres seguro que también todavía se lo siguen preguntando. Eso mismo me pregunté yo cuando estábamos recogiendo. Después dice, bueno, estos han sido los últimos 3 meses de mi vida, ¿no? Aquí concluye. El poco dinero que tenía, estaba sin curro, en paro. Y me he gastado 700, 800 pavos en esto. El cuarto invitado se gastó en pasta. Me dieron también pasta de otras cosas. O sea, no fue una cosa que me gasté yo. Todo el mundo puso pasta, bien, tiempo. Bien. Y ¿pero por qué? Lo hicimos porque nos hacía tanta gracia. Y digo, es que esto hay que hacerlo real. Joder, pero la gente cuando le hace gracia algo cuenta un chiste. No hipoteca o dedica 3 meses de su vida. Ojo, que me parece fantástico, ¿eh? Que hombre, está divertido. Hombre, claro, pues también porque todos estamos dentro de la carrera artística y todo el mundo quiere participar de algo que quiere enseñar y quiere decir, aquí participé, este proyecto. Pues el proyecto en sí era... El proyecto como proyecto es sólido y fue muy, muy buen proyecto. Es muy interesante, Y sí, de hecho, joder, también es que estirarme así como que no tengo abuela. Dilo. No, pero era de lo mejor que hubo en ese año, pues ese yo evento. Yo diría lo mejor de la década. Hombre, lo mejor de la década no creo. O sea, en Madrid, o por lo menos... Está León Ferrari ahora en Reina Sofía. Lo sé, tenemos ahí... Pero sí que fue lo mejor de ese año y además porque hubo una repercusión dentro del sector, de la escena del arte contemporáneo en Madrid. Yo tuve ese reflejo, ¿no? La gente me lo dijo. Fueron casi todos mis profesores de la facultad. Óscar Alonso Molina se pasó un día, me envió una foto, oye, ¿viste? Hombre, desde luego es algo que llama la atención. Y aparte, también en tu carrera, por así decirlo, artística... Es que hay que llamar la atención. También, efectivamente, tú es la movida. Cuidas, por así decirlo, la imagen personal o tal, ¿no? Yo he visto pegatinas de Omiste te ama, imitando a Jesucristo, pero desde hace ya muchos años, supongo que desde la universidad. Sí, de la universidad, sí. Hace ya... Es verdad que te gusta ser mediático y es verdad que te gusta que te entrevisten, ¿eh? Estás disfrutando ahora mismo. Sí, por una parte sí, y por otra parte digo, a ver qué voy a decir. Yo conmigo mismo, es como Alberto controla. No te preocupes, porque Radio La Chipén no lo escucha mucha gente. No escucha lo escuchan en Usera, Tres Gatos, y alguna vez otro por otro lado, pero poco más. Pero sí, yo entendí que la carrera artística, sobre todo de arte contemporáneo, y si quieres vivir del arte o cosas, tienes que como guardarte muy bien las espaldas en ese sentido y saber que pareces una persona profesional. Parecerlo. Por no parecerlo. Luego ya... Está el dicho en inglés, que ahora no me acuerdo porque me va a salir mal, fíngelo hasta que sea real. Fake it until make it, ¿no? Me parece que es. No, ahí me has pillado. Pero bueno, está pero bien. Pero vamos, eso es, claro, dentro de un mundo donde importa el discurso, que es el mundo del arte, que es mentira. Aquí es como digo, esa es la parte en la que yo digo, esto lo hago porque sé que es de coña, y como todo es un discurso en el arte, pues hago un discurso donde la mentira es el primer discurso. Está bien, no, sí, es interesante. En una línea más o menos parecida, podía coger algo desde Espacio Oculto, hicimos el falso documental del vampiro chino de Usera, que también fue muy divertido, y me acuerdo de una anécdota donde en la junta de Usera hicimos una falsa manifestación antivampiro, y tuvimos que pedir permiso y todo a la junta para hacer una falsa manifestación. Y conseguimos reunir a 50 o 60 personas con pancartas y tal, ¡fuera los vampiros! Es verdad, es un poco reírse, en este caso además lo hacíamos también a través de un medio audiovisual, y de un modo documental para que no te lo creas todo. En el fondo viene a ser un poco conciencia crítica lo que nosotros hacemos con el vampiro y yo creo que lo que tú pretendes hacer con nosotros, es decir, no te creas lo que estamos haciendo, pero tampoco te creas al otro. Claro, porque el contexto en el que se genera nosotros, que luego sale un artículo en un par de revistas de arte, escribió Antonio, de acuerdo de invitados, y el contexto que se genera nosotros es cuando hay unas terceras elecciones, hubo 3 seguidas en un año. Sí, que no se ponían de acuerdo y teníamos que votar. Entonces no había, nadie se identificaba con ningún tipo de partido. Sí. Entonces por eso se genera, como digo, pues es como un momento muy oportuno o pertinente para hacer un partido nuevo que no tiene identidad, porque nadie siente identidad con ningún partido. Ahí tuvieron la idea los de Vox y han cogido también el mercado. Ahí salió Vox. Me estoy poniendo un poquito más de café. Por si dale, por ahí. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, bueno, sí. ¿Qué es lo que hace que... Que merezca la pena. Que merezca la pena hacerlo, no sé qué. Pues bueno, a ver, está la parte, te puedo contar, la parte que cuento cuando me han invitado a dar una charla a la facultad, a la Rey Juan Carlos. Cuéntame la otra. O tal, que es porque mola hacerlo, que es guay, te sientes todo guapo, no sé qué. Lo hiciste para pillar, porque muchos de mis colaboradores de Radio La Chipén hacen radio para pillar. ¿Para ligar? Sí. No, yo no lo hice para ligar. Vale. Para nada. De hecho, lo hice Para no ligar. No, para no ligar, para dejar de ligar. No hice para dejar de ligar. No, lo hice por tener algo hecho que estuviese todo muy encerrado de cabo a rabo. Está bien. Y para decir, simplemente para demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer un proyecto artístico donde todo, desde la foto, vídeo, documentación, web, esté todo cerrado y todo... ¿No hay un dosiercillo, un libro? Joder, ahí sí que tendría que haber un libro de autor que te cuente esta historia de cómo surge... Pues igual, mira, igual es el fin, puede ser ese. Sí. El de nosotros. Tener ahí, por lo menos, algo documentado físico que se pueda transcribir. Pues no lo había pensado... Pues mira, esto ya está profundamente, idea, pero gratis, sí. Que lo sepas. Que, bueno, ahora, eso, decía al principio que sí que habías colaborado con Radio La Chipén, pero desde hace unos meses, pues estás algo más ausente... Pero bueno, es una ausencia completamente ausente. Con sentido, porque te has ido nada más y nada menos que a Cádiz. A Berger, que sí. Está cerca de Cádiz. Sí, es Cádiz provincia. Es Cádiz provincia. ¿Qué tal la experiencia, así, a grosso modo? A grosso modo, pues demasiado trabajo personal. Personal, de... Cansino, pues es... de estar en Madrid, de ser de Madrid, criarme aquí. Sí. Born and raised in Madrid, pues de repente estar en un pueblo que todo lo que es el pueblo es tan grande como el Retiro. Eso sí, con unas cuestas de un desnivel de 150 metros. Y no es coña, nada más. O sea, yo me doy una vuelta al pueblo, 4 kilómetros 100, que es como el Retiro. ¿Y qué hay de la tranquilidad del pueblo? Ahora voy con eso. O sea, doy una vuelta entera al perímetro, 4 kilómetros con 100. Sí. Pero luego veo el reloj y ha subido y he bajado 150 metros y subido 160. Cuesta el pueblo duro. Y sobre todo es un encuentro conmigo mismo, porque estoy mayor parte del tiempo estoy solo, editando vídeo, editando fotos, paseando. Y eso es lo aparte dura, aparte el post pandemia. Y el tener una idea... Bueno, pospandemia, sí, no estamos metidos en casa, pero sí que sigue habiendo mucha... Allí los bares cierran a las 6 de la tarde. Allí en Andalucía en general, ¿no? A las 6 de la tarde. Oh, claro. ¿Y has hecho cuchipandi por ahí? ¿Tienes algunos compinches? Claro, la movida, que tengo más o menos colegas que son todos del entorno en el sitio donde trabajo, que se llama Vitain, que es una cooperativa sin ánimo de lucro y que se dedica en torno al arte, es todo muy transversal, arte, social, vida rural, uh-huh. Ahora es que tiene proyectos bastante guapos, así que es real y son muy proyectos completamente participativos. De hecho, vendría a ser como un poco espacio oculto, como... Pero de campo. En vez de Usera, que es un espacio oculto... Sí, tienen un taller de cine con los chavales de allí, pues mira, sí. Y han hecho un par de películas con los chavales de allí. Mira. Las han proyectado en la iglesia, porque no hay más, porque es una pedanía. Sería el cine Mausera de Berger. Eso es. Y la panda es más todo este mundo de permacultura. Hay un sitio, un proyecto que está bastante bien, que se llama Catalina, que es una que quieren regenerar una finca enorme, una ladera de Berger, repoblándola de árboles, de huerto y un sitio... O sea, el tema es que todo gira en torno... A los que conozco es en torno a arte, permacultura, a una vida muy diferente a la que yo estuve. Sostenibilidad rural, imagino. Sí, pero además un tanto aislado y a la vez como muy íntimo. O sea, es muy diferente a Madrid, es que no tiene nada que ver. No, está claro. O sea, a una ciudad como grande como Madrid o París, Londres, no tiene nada que ver. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Hasta septiembre mínimo, que es lo que tengo de contrato. Y esta historia sale a través de Fundación Banco Santander. Aquí no hacemos publicidad, ¿eh? De bancos. ¿De bancos? No, está prohibido. Que me pagan. Bueno, pues ya que tú haces, yo diré, aprovecho para, porque me enteré ayer, básicamente, que gracias al Ayuntamiento de Madrid, a su área de cultura, pues Espacio Oculto, va a poder desarrollar en el 2021 unos cuantos proyectos. Así que también, pues oye, agradecemos tanto al Banco Santander y al Ayuntamiento de Madrid que nos permita seguir desarrollando nuestras actividades, porque si no, difícil, difícil. Muchas gracias, Almeida. Gracias, Botín. Bueno, oye, pero bien, ¿no? Como experiencia, ojo, que has pasado el invierno, que tiene que ser durete. Y ahora viene la siguiente parte, que es la parte del invierno, que es el frío, y el invierno, sí. Empezará para la noya. Ahí, pero eso sí, también, en diciembre, antes de venir para acá, el día 12 o 15, por ahí, de diciembre, uh-huh. Me está tomando una caña en camiseta. Bien, a las 3 de la tarde. Lo que tiene. Y tengo unas vistas del copón en la casa. No hay fe, que me han mandado algún vídeo y la verdad es que es un sitio muy bonito. Claro, veo la antigua donde está la desaqueada laguna de la Janda. Desde mi casa veo el mar, veo Barbate, Zahara de los Atunes, se ve Tánger. Eso es precioso. Eso sí que hombre, no es una zona chula y si tienes coche ahí te puedes mover con cierta facilidad. Es la movida, que sí hace falta coche. Y como Vejeres Colina... Pues alguno de tus amigos cooperativistas estos te lo presta, hombre. Sí, sí, sí, ahí sí, siempre hay planes. Eso sí hacemos una llamada a ellos, que sean solidarios. Hay bastantes planes, ¿no? Sí, sí, bastante solidarios y como todo el mundo hace piña y los poquitos... Es lo que pasa en los sitios pequeñitos. Como hay un plan, va todo el mundo. Es más fácil hacer grupo... Efectivamente. En Madrid es muy complicado hacer un grupo porque hay mil planes. Pero ahí como hay un plan medio cultural y artístico, te encuentras al final a todo el mundo. Yeah. Y como los planes los genera B-Time, que es donde curro, o genera gran parte de ellos en Vejer y en Santa Lucía y ahora en Barbate va a estar la exposición. Y oye, vamos ya al tema interesante, porque yo sé que tú eres un tío ocupado, estás aquí en Madrid de vacaciones un poquito, pero tienes cosillas que hacer. La pregunta realmente importante, ¿cuándo vuelves a colaborar con Radio La Chipén? Ahora mismo. Vale, otro programa. Vale, me comprometo a hacer al menos... Una pildorita poética, tres pildoritas. Y ojo, todavía sigue en pie, yo te lo conté, la idea loca de las 24 horas de Radio La Chipén. Vale, lo sí, que sí. pasa es que lo hemos atrasado un poquillo, pues porque mis muchachos de Usera están todavía en prácticas, entonces tenemos que pillar callo. Nuestra idea es hacerlo en verano. Probablemente, vale. Pues eso, la noche de San Juan o algo así, que es la noche más corta. Para que no sean 24 horas. No, vamos a estar 24 horas, pero por lo menos va a haber más luz. Vale, no, vale. Vamos a estar, porque si lo hacemos ahora, vamos a estar 16 horas a oscuras. Pero de la otra forma estaremos 6, 7, lo que sea. Y bueno, y además podremos estar sin abrigos en espacio oculto, lo cual se agradece porque hace un frío de narices. Claro. Y tal. Que, Alberto... Sí, cuenta con ello, pero sí, vale. Si quieres indagar más, 5 minutos más tengo, ¿Tienes 5 minutos más? Sí, y si quieres... ¿Qué quieres contarnos? ¿Esto lo vas a poner a pelo o vas a picarlo? Probablemente a pelo, yo no edito una mierda. No, si ya quieres preguntar cualquier otro tipo de cosa, no sé, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto he follado? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto he follado el último mes? No, eso ya no sé qué pregunta así original podríamos hacer, yo qué sé. ¿Qué tal el desayuno? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El café y la... Y lo que has traído tú, el joder. Una napolitana de chocolate, ojo, del día, que tampoco son... No es nubil. No me ha defraudado. Bueno. Yo qué sé, la verdad es que estamos, oye, este es un plan que a mí me encanta. El plan es muy bonito. Estamos al solecete. Ojo, que dentro de 2 días va a caer una nevada, por lo visto, eso dicen, del copón. Pero hoy estamos al solecito, con abrigos. 5 de enero, mañana vienen los Reyes. Oye, ¿algún descubrimiento musical hay en Vergel? Hombre, Califato 3x4. Califato 3x4, sí, claro. Nos conocemos. Yo creo que es muy buen grupo para despedir esta reunión, que no sé cuánto llevamos ya, pero... Pero bastante, ¿no? Pero bastante, ya el sol está... Bueno, muy alto no, porque estamos en invierno, pero está ahí. Y ya la gente nos empieza a mirar raro. Así que... No hay ni Dios. Esta prueba de entrevista de casi... Yo creo que sí, espero que se haya grabado todo y qué tal. No sé luego cómo voy a editar esto. Luego lo dejo en 30 segundos, como los vídeos estos que comentábamos. Ya está aquí la entrevista con Alberto. Muy bien, muy gracioso. Nosotros sí que sí, hasta luego. Alberto, muchísimas gracias, tío. Esperamos con muchas ganas el próximo colaboración en forma de pildorita poética o lo que sea. Lo haré. Y yo creo que para las 24 horas también algo puedes hacer. Sí, que sí, sea sí. Algo al ahí menos para una hora. Una horita para que nosotros nos echemos una siesta en el sofá mientras pinchamos. Venga, tu hora. Eso está hecho. Muchas gracias, tío. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. después de dejar a Alberto en el parque de San Isidro, me he venido andando, he cruzado el río por el puente de San Isidro y me he venido andando hasta la calle de El Rollo. Sí, que no. Tiene un nombre muy divertido. Tiene un nombre muy, muy divertido. Está pasado, o sea, por debajo del viaducto de Segovia, y aquí es donde está Marta Benito, que he venido a recoger una cosa, porque mañana es Día de Reyes. Claro. Y yo estoy echando una mano a los Reyes Magos y he venido a recoger un montatanto. Tanto monta. Tanto monta. Que es exactamente un tanto monta. Que es un... Bueno, yo soy integrante de Conjuntos Empáticos. Ajá. Y el tanto monta es un juego de mesa que hemos diseñado para... Bueno, tenemos dos opciones. Tenemos una modalidad para niños y, este caso, un juego de mesa para adultos. Y es un juego de maclas que hemos diseñado a partir de un boronoi. Por lo tanto, cada pieza tiene una forma distinta y el sistema de maclas distinto, y permite generar crecimientos orgánicos y formas abstractas, básicamente. Como que nosotras somos defensoras del juego libre y nos gusta que los niños no construyan imitando algo, sino que directamente se basen en un sistema constructivo y hagan cualquier cosa. Vale, está muy bien eso del mundo abstracto, de tal. Descríbemelo. O sea, tú piensas que esto es radio. La Para pieza. La gente que no está viendo esto, aunque luego pondré alguna foto en el blog, ¿cómo es? La pieza es un tablerito de metacrilato fluorescente, naranja, de un color precioso, que tiene unas piezas que son las formas estas del boronoi, que básicamente son piezas como trapezoidales, con esquinas redondeadas, de varios tamaños distintos, y cada una tiene una forma distinta. Son todas más o menos trapezoidales entre 4 o 5 lados, y luego además tienen las maclas y unas perforaciones que simulan, cuando tú tienes construido el bicho, los agujeros, los círculos, simulan como ojitos. Parece que construyes monstruitos. Pero el objeto como tal, así puesto con el packaging y todo, es una tablita de metacrilato como con unas piezas perforadas. Es una pieza, la verdad es que muy bonita, que pertenece a Conjuntos Empáticos, digamos, en su ramificación de creación de diseño o de tal. Porque esta, sí, diseño, esto se puede comprar, cualquier persona lo puede comprar, porque realmente es una joyita, hecho de una forma bastante artesanal. Sí. Pero cualquier persona puede comprarlo. ¿Cómo puede comprarlo? Pues ahora mismo lo tenemos en venta en la web. ¿Cómo en la web? Sí. ¿Cómo es? Ah, la web es www.conjuntosempáticos.com. Y ahí hay una sección de tienda y se pueden adquirir este producto. Sí. Que si es una preciosidad, la verdad. Muchas gracias. No, y si no, estos tiempos que corren, pues siempre un mensaje directo de Instagram. En Instagram también. Y si vivís en Valencia, está en venta en la tienda del Colegio de Arquitectos de Valencia. ¿Pero cuántos hay ahí en Valencia? Pues no sé cuántas unidades les quedarán, porque hicimos un envío hace tiempo. ¿Ah, sí? Pero sí, siguen teniendo. Bueno, no. Pero bueno, que sí, que en realidad contactáis con nosotros por mensaje o en la tienda de nuestra web. Y ahí hay muchos está más muy disponibles. Guay. La verdad es que, bueno, Conjuntos Empáticos ya lleva con nosotros en Espacio Oculto cerca de un año o algo así. Yo creo que hemos hecho dos ya, ¿eh? Ya 2 años, ¿cómo pasa el tiempo? Y bueno, pues la verdad es que es un gusto tener a gente que hace este tipo de actividades, que se compromete con un trabajo que no solo busca el rendimiento económico, sino el buen hacer y el diseño y el mejorar, digamos, para todos. También quiero agradecer a Marta que me ha invitado aquí a su terracita, que estamos al sol. Ya no hace tanto frío como cuando estaba en el parque con Alberto. De hecho, estoy sin abrigo, está muy bien al solecito y encima me han dado una copa de vino, así que no me puedo quejar. Es una buena manera de entrevistar así de comienzos de año. ¿Verdad que sí? Pues... No, Marta, solo agradecerte el regalo, la dedicación que le has hecho a pesar de las circunstancias, y que yo confío que este regalo de Reyes llegue a su destinatario y sea de mucho uso. Nada más, ¿algo más que decir? Nada, que muchísimas gracias a ti por confiar siempre en nosotras y apoyarnos y por esta visita tan maravillosa. A tope, sí. A mí sabes que es un placer, encima siempre me dais alcohol, así que no me puedo quejar. pues nada, yo sintiéndolo mucho porque se está muy bien aquí, me voy a tener que ir recogiendo con mi grabadora y me voy a buscar a Jesús, que está por el barrio de las letras. Y nada, voy a poner un poquito de música. Maravillosa persona, Jesús. Jesús, un gran personaje, ahora lo conoceremos. Adiós. Hasta luego. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos voz el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. A pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, yo mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Yo ya estoy grabando, ¿vale? Llevamos 3 segundos de grabación. ¿Qué serie te has puesto, Jesús? No sé, te has puesto tu serio, yo también. Yo me he puesto muy serio. Sí. Os cuento, porque que yo he empezado hoy, el programa de hoy ha empezado hoy a las 10 de la mañana en el Parque de San Isidro con mi amigo Alberto Miste. Luego me he ido andando hasta la calle del Rollo, literalmente. Y mi amiga Marta me ha dado un juego muy chulo, que es un tanto monta. Y ahora estamos con Jesús, que curiosamente, Marta y tú habéis compartido espacio de trabajo en Espacio Culto. ¿Con quién? Con Marta, de Conjuntos Empáticos. Sí. Sí, aunque no la he visto mucho, pero sí, sí, vale. He compartido con ella. Jesús, he compartido el espacio. Jesús, y al lado, además. Jesús, sí. García Coronado, ¿tú has estado cuántos años en Espacio Culto? Pues si cuento las intermitencias, ¿puedo contarlas? Pues probablemente 5 años. ¿Tanto? Yo creo que te estás tirando ahí un poco el pisto, pero bueno. ¿Tú crees? No, contando intermitencias, sin estar allí. Puede ser, 5 años. Sí, 5 años, bueno, vamos a ponerle 4. Ya, ¿ahora dónde estamos? Cuéntanos. Estamos en la calle Cervantes número 22, estamos en Odalisca. En pleno barrio de las letras. Efectivamente, así es. Y estamos en una tienda de decoración y de antigüedades. Muy bonita, por cierto. Que es a lo que me dedico ahora, después de estar en Espacio Oculto. Porque tú viste que lo de Espacio Oculto no iba a ningún lugar, que aquí los perroflautas no, y al final... ¿Decidiste buscar algo? Creo que te equivocas. A ver, cuéntame tu versión. No, la versión no es esa. La versión es que Espacio Oculto es un sitio cojonudo para trabajar y las oportunidades no están usera o están en el barrio de las letras. Las oportunidades están donde tú quieras que estén. Nota a pie de página. Antes de hacer esta entrevista, Jesús y yo nos hemos zumbado unas cuantas cervezas. Pero bueno, seguimos con la entrevista. Bueno, sigo pensando exactamente lo mismo y mañana podría decir exactamente lo mismo. Puede ser, efectivamente. Pero puede ser, no, es. Es. También hay que decir que cuando veníamos hacia aquí, hacia la tienda, pues la casualidad o el destino ha pasado que nos encontrásemos con Raquel, que es colaboradora de Radio La Chipén, que está haciendo algunas fotos y que le vamos a decir, que por lo menos que salude, ¿Qué tal, Raquel? Hola, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué hacías tú por aquí? Pues nada, me estaba tomándome unos vermucitos con un amigo. Sí. Bueno, pues entonces ya que le hemos engañado para que venga aquí y haga unas fotos, pues ella va a estar haciendo fotos y yo voy a seguir esta entrevista, que tampoco nos vamos a explayar, pero bueno, vamos a aprovechar que está aquí Jesús. Quiero que me cuentes, por fin, si puedes, cómo fue tu experiencia, ya no solo en Espacio Oculto también, sino en Usera. ¿En Usera? Pausa dramática. Desde luego, porque tengo que pensar mucho acerca de Usera. No se resume en un momento el estar en el barrio, o sea, no es un momento, es llegar allí, es... Porque ¿tú de dónde eres? Yo soy de Leganés. Leganés. Sí. Bueno, exactamente no, pero... Pero ahora he vivido en Leganés toda mi vida. Sí, sí. Entonces, llegar a Usera... primero es investigar el barrio, cómo es, qué hay. No es todo chinos, ni mucho menos, y ni mucho más, o sea, quiero decir. Hombre, chinos hay, para que no nos vamos a engañar, sobre todo la parte de Espacio Oculto, pero es verdad es un barrio muy variado, es un barrio que ofrece bastantes posibilidades en todos los sentidos, aparte de Espacio Oculto. No te meses la barba mientras hablas por teléfono con el micrófono al lado, porque suena un poco raro. ¿Suena? Sí. ¿Suena cuando me toco la barba? No te meses bien. La barba. Bueno, no me la meso. No me la mezo. Bueno, Usera. Bueno, el caso es que Usera a mí me parece un barrio, sobre todo de día, me parece un barrio maravilloso. Uh-huh. Me parece un sitio estupendo donde habitar, donde trabajar y donde comer y donde estar. Por la noche ya me parece otra historia, me parece bastante más aburrido. No lo hemos trabajado bastante porque, por lo que a mí me llega, en Usera hay mucho ambiente, ¿para qué no decirlo?, latino. Y tiene bastante cachondeo. Pero eso yo personalmente no lo he vivido, no sé si tú. No, yo en absoluto. Yo el único sitio que conozco latino es, bueno, si se puede llamar latino. Sí, hombre. Es el restaurante, ¿cómo se llama? La Fonda. La Fonda. Es colombiano. Es colombiano, me parece estupendo. Un sitio maravilloso, sí. Estupendo a cualquier hora. O sea, no. Lo que pasa es que yo conozco Usera de día, fundamentalmente. Como sitio de trabajo... me parece un sitio maravilloso. Como sitio de establecer relaciones y de estar, me parece cojonudo, vamos. Y no tengo mucho más que decir acerca del barrio. O sea, bueno, ofrece muchas posibilidades. Podría ser mucho más de lo que es por la cercanía que tiene con la frontera, con lo bueno, digamos, entre comillas. ¿No? ¿A qué te refieres con lo bueno? Me refiero al límite que hay con el río, ¿no? Bueno, pero es que ese río, esa frontera es más psicológica que real, porque realmente hay puentes, no sé si los conoces, son esas estructuras arquitectónicas que cruzan de una orilla del río al otro. Sí, pero los puentes no están solamente en las estructuras arquitectónicas, están en la cabeza de las personas. Efectivamente, pero por eso digo que es una frontera más psicológica. Es una frontera psicológica que hay que salvar porque, vamos a ver, a mí me parece un sitio estupendo, como he dicho, pero... preferiría que esa limitación que tienen algunas personas acerca de pasar al otro lado del puente, pues se salvasen ya de una puñetera vez y totalmente. La gente cogiese y pasase de Legazpi hacia el otro lado, que hay muchas cosas que hacer, mucho territorio que conocer, muchos bares y muchos sitios interesantes que ver. Y, sin embargo, está esa frontera psicológica que nadie... Esa frontera psicológica y física que nadie se atreve a salvar. Aprovecho para también hacer un pequeño, no sé si tráiler o teaser o spoiler o lo que sea. El próximo programa de Radio La Chipén, que, si no me equivoco, va a ser grabado el 23 de enero de 2021, va a ser grabado en El Matadero. En la nave de Intermediae, en una instalación que está en la nave, que va a ser muy específico. Lo digo porque si Mahoma no va a la montaña, la montaña vamos. Es decir, si la gente no va a Usera, nosotros los de Usera vamos al matadero para que la gente nos escuche y sepa lo que es Radio La Chipén y lo que se cuece en Usera, porque se cuecen muchas más cosas de las que parecen. Bueno, si te das cuenta, Guillermo, ajá, la distancia que hay entre la nave de la que me acabas de hablar del matadero, sí, hasta Espacio Oculto, no creo que sean ni 2 kilómetros. No, yo tardo, no sé, 5 minutos andando. Además, es claro, trabajo, Marcela Osera, no tardo. O sea, nada. Vamos a ver, no sé la diferencia que hay entre estar en el matadero y estar en Osera. Bueno, pero es que la gente va mucho más a Osera, al matadero. Desde decir. Luego. Bueno, pero si la gente diese un puñetero salto, uh-huh, de 2 kilómetros, se encontraría con otro mundo sin explotar, bueno, no tan pero... explotado como el matadero. Sin explotar, donde encontraría absolutamente cosas igual de maravillosas que en el matadero, no con tantos recursos, evidentemente. No, pero más auténtico. Pero más frescas, seguro. Ah, ahí está la lucha que tenemos en Radio La Chipén de gentrificar Usera. Es nuestro leitmotiv. Queremos gentrificar Usera y que vengan todos los hipsters a Usera para que vean lo que mola y lo auténtico que es. No estoy de acuerdo con Guillermo porque los hipsters nunca existieron. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que no hay que gentrificar Usera, simplemente estamos hacerlo visible. Estamos trabajando en ello. Y seguro que algún listo en algún momento se come el río y se come parte de Usera. Bueno. Pero creo... Vale. Antes de que sigamos divagando, sí, que estamos en un entorno... La verdad es que, claro, no le hemos dado mucho énfasis, pero estamos en un entorno de lo más peculiar, rodeado de lámparas, esculturas, cuadros... pues de diseño, con cuidados. Aquí, ¿cómo se llama la tienda? Recuérdamelo. Se llama Odalisca. Estamos en la calle Cervantes, número 22. 22, ¿vale? Mm. Una visita muy recomendada. Todo este programa parece un anuncio continuo, pero bueno, es así. Son sitios curiosos que yo recomiendo a la gente. Uh-huh. Y antes de concluir, porque ya llevamos, creo que más o menos 10 minutos, unas palabras de recuerdo y de ánimo tanto a Espacio Oculto, como a Usera, como a los compañeros que hicisteis ahí. Bueno, vamos a ver. Es que hemos empezado la conversación hablando de Usera. Sí. En realidad yo quería hablar de Espacio Oculto también. Ya, pero es que tampoco quiero hacer autopromoción. No quiero hacer autopromoción. Luego Luis de Pum Estudio me lo echa en cara. Pum Estudio. Pero sí, bueno, Jesús es libre de hablar de lo que quiera. Efectivamente. Yo monté mi taller y empecé a trabajar en Espacio Oculto hace, Guillermo dice que hace menos de 5 años, pero bueno, vamos a decir 2017, que son 4. 2016, son 4, yo que son sé. 4. Bien, sí da igual el tiempo, Guillermo. El caso es que cuando yo llegué a Espacio Oculto, estaba, no sé si llevabais un año aproximadamente. No, llevábamos más. Tres o cuatro. Llevamos ya 7 años y medio. ¿Sí? ¿Sí? No, entonces yo... Bueno, da igual. Vale, para ahí. Pierdo ya la noción del tiempo, soy una persona mayor ya. Está en el ocaso de su vida. Estoy en el ocaso de mi vida, casi me voy a jubilar. No, pero bueno, estoy en el ocaso. O sea, la mayoría de la gente que escuche esto no sabrá quién es Jesús García Coronado, pero que sepan que es como un Brad Pitt a la española. O sea, más o menos, sí. Un tío... Pues sí. Madurito, pero sexy. Además tiene una barbita ahora de supervivientes que le hace más sexy aún. Totalmente. Es. Estoy de acuerdo contigo en parte. En gran parte. Bueno, en gran parte no, en parte. Bueno, a lo que iba. Espacio Oculto para mí ha sido un sitio... primero, un sitio donde trabajar y un sitio donde trabajar muy a gusto. He tenido todas las facilidades siempre allí, todas. Jamás me han puesto ningún impedimento en ninguno de los sentidos. O sea, yo siempre he trabajado allí súper a gusto y no es por publicidad. Que conste que a Jesús no le estamos pagando. No, para que no, me, no me pagan nada, ya me gusta. Y los favores sexuales que pueda haber no tienen que ver con esto. El caso es que, bueno, a lo que iba... que me entretengo y, bueno, aparte de eso, desarrollé mi actividad allí los años que estuve, los que fueran, no sé si desde el 2016 o desde el 2025, da igual, el caso es que siempre he estado allí de puta madre, muy a gusto. He conocido a gente estupenda. Aparte de Guillermo, puedo mencionar a personas como Kim, como Víctor, como Nacho, Carmela. Ya está, tampoco había tanta gente. Sí, no, pero. No, sí, sí, han pasado muchos compañeros y es verdad. Sí, muchos. Verdad. Mucha además, gente, mucha gente que ha pasado por allí con la que yo he estado muy a gusto. Efectivamente, pasan de ser compañeros a ser amigos, por lo menos en nuestro caso, así ha sido. No, así ha sido y hemos compartido el espacio, lo hemos compartido en armonía. Uh-huh. Si a alguien le ha hecho falta algo, siempre ha estado el otro ahí para ayudarle, sin ningún problema. El espacio. Siempre ha estado dispuesto para todo el mundo y yo siempre he estado muy bien allí. Y siempre seguiré estando bien allí, independientemente de que no esté o de que esté o no esté. Yo siempre me siento en casa estando allí. Bueno, Jesús, pues aprovecho esta declaración de amor para decirte para que. Para cortarme. Para decirte que es recíproco y que no. Obviamente tú, o sea, las puertas de Espacio Oculto siempre las tendrás abiertas. Eso espero. Sí, sí, hombre, sí. Y nada más. No, me gustaría ya, para concluir este programa tan especial y personal, que nos pudiésemos despedir con una canción de fondo. Eso que estabas tú intentando antes pinchar y que yo te he dicho, cállate, que estamos en la radio. Tú querías pinchar algo. ¿Qué canción es la que quieres que ponga aquí de fondo y que poco a poco va a hacer un fade in y se va a poner en música en primer plano y nos vamos a callar nosotros? Que te diga el título, ¿quieres decir? O sí. Que la ponga directamente. No, dímelo. El título me resulta bastante difícil, pero vamos. ¿El grupo? Yo pondría una canción que descubrí estas Navidades, que me gusta mucho, que es The Bigot. The Bigot. Bigot es un artista, es un músico, es de Zaragoza, que lleva muchos años ya. Llevo muchos años tocando y vamos, no sé cuántos, pero lleva en el panorama nacional, lleva bastantes años. Se llama Bigot y me gustaría que pusieses The Rhino Poem. ¿Te has acordado del nombre y todo? Ajá. Pues con esta canción, con mis agradecimientos por tu hospitalidad aquí en el Barrio de las Letras y todos esos años compartidos en el Espacio Oculto, nos vamos a despedir en este programa tan peculiar y que confío en que esto sea el comienzo de una larga colaboración con Radio La Chipén. Pues eso espero. Eso espero. Aquí en Odalisca y en la calle Cervantes y en el Barrio de las Letras y en esta tienda tan maravillosa que tenemos que tenéis que visitar. Muy interesante. Sí. Esto es un puro reportaje, lo sé, pero es que es verdad que merece la pena. Sí, es verdad que tenéis que visitarla porque no solamente por comprar, que no es necesario comprar, simplemente sí, consumir. Es visitar porque es un sitio bonito. Bonito. Bonito. Y hay piezas estupendas. Desde 1900 a 1980. Y estamos sentados en un sillón maravilloso. Estamos sentados. Ojalá, o sea, no sé, antes Raquel nos ha hecho un par de fotos. Ojalá que Raquel saque una buena foto de esta situación, porque este momento yo creo que. Podéis visitarlo y podéis visitar el sitio y podemos hacer aquí todos los programas que queráis. ¿Verdad? Yo creo que se va a convertir en la sede oficial de los programas de Radio La Chipén. Estupendo. Ya nos vamos a despedir porque llevamos un porrón de tiempo. Ha sido un. Bueno, está siendo un día muy largo. Por hacer un favor a los oyentes, creo que voy a dejar de hablar ya en la radio porque como continúe, la cosa puede variar bastante. Todo esto ha empezado a las 10 de la mañana en el Parque de San Isidro, ha continuado a las 12:01 en la Latina y concluye aquí a las... ¿Qué hora es ahora? A las 6 de la tarde, más o menos. Seis y media. A las 6, ya se está haciendo de noche. 5 de enero, un frío de narices. Los Reyes Magos están ya preparando los camellos, están calentando ahí. Así que nosotros... Nos vamos a ir a meditar, probablemente, y con esto os queremos dejar. Ha sido un día muy guay, muy completo, y espero que al que esté escuchando esto le haya transmitido algo de todo esto y que continúe escuchándonos. Jesús, placer, tío. Igualmente, Guillermo. Y nos emplazamos aquí para el próximo programa o para próximos programas. Próximos programas. Puede haber una continuidad aquí hasta el infinito y más allá. Esto ha sido todo por ahora en Radio La Chipén. Recuerda que puedes escucharnos todos los programas en radiolachipen.blogspot.com y que, bueno, pedirles mi respeto a todos los colaboradores de Radio La Chipén, a los cuales me he pasado por el forro de los cojones hoy porque he hecho el programa que me ha salido a mí de las narices sin consultárselo a nadie. Pero espero que lo entiendan y que les quiero mucho. Hasta pronto. Adiós. Chao. Waiting for the kill to brush my hair like strokes. Looking for the girl in town warm as yellow sun. That's the Reno poem. With a bell of Chinese eyes. After midnight comes, nobody's right. Voy a echar un ojo un momentín, ¿vale? ¡Horrible!